que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Carrie de Stephen King podría volverse una miniserie. La novela recibiría nuevamente una adaptación en la pantalla chica, ahora bajo la producción de FX, en un formato de serie limitada. Hasta el momento no se conocen más detalles sobre posibles fechas de rodaje y lanzamiento, aunque algo que sí se sabe es que buscarían que la protagonista fuera afroamericana. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.